la voz de los sin voz, de norte a sur de nuestro país, de este a oeste de esta República Argentina. La Chispa, un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Todos los miércoles de 20:30 a 22:30, escucha La Chispa, que encienda los balcones. 89.3. La radio que marca la diferencia. Orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente. Somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Muy buenas noches, amigos de Radio Comunitaria de Cuyún, acá en el 89.3 de su dial. Una vez más, como todos los miércoles, ahora un poquito más tarde, estamos iniciando un programa, un nuevo programa de La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, manzana de Casa 15 de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Nuestra vía de comunicación, si quieres comunicarte con nosotros, lo podés hacer al 261-216-1570. Ese es el teléfono para nuestra radio. También lo podés hacer, si no querés ubicar, en Radio Comunitaria de Cuyún por Facebook. Cuyún Radio en Twitter y también en Instagram. Y con La Chispa podés comunicarte con nosotros en La Chispa Mendoza. Por Facebook, La Chispa Mendoza, así como suena, y también por nuestro correo en Yahoo, lachispamendoza@yahoo.com.ar. Bueno, como todas las semanas, siempre hay novedades en las luchas de los pueblos y de nuestro pueblo, ¿no? No podemos dejar de abrir este programa mencionando una nueva agresión a la humanidad que nos agrede a todos los seres humanos. Esta agresión de las fuerzas militares de Israel sobre el sometido pueblo de Palestina, ¿no? Bombardeando sectores civiles, provocando muerte y destrucción, no perdonando la vida de hombres, mujeres y niños. En ese afán totalitario de imposición y de querer definitivamente borrar de la faz de la tierra a una población que sin embargo se mantiene y lucha, apela a los tratados internacionales. Ya cuánto más necesita esta tiranía racista de Israel, imperialista y colonialista, cuánto más necesita para intentar someter y hacer desaparecer a un pueblo. Increíble, ¿no? Increíble para la historia de una población que también sufrió persecuciones, también sufrió lo que es el intento de exterminio, ¿no? Por parte de la locura rayana del nazismo en los años 30-40, y que hoy tenga esta actitud tan inhumana y tan despreciable de los derechos humanos de otra población como es el pueblo palestino, ¿no? Por supuesto, en función de que sabemos todos en el fondo a qué apunta todo esto, es al controlar esa franja, ese ingreso que es a la zona petrolera por excelencia del Medio Oriente, y todo esto en sociedad, por supuesto, con las potencias imperialistas que buscan, lo único que buscan es tener un petróleo fácil y accesible y barato para mantener sus grandes industrias. Bueno, esta es la lamentable, digamos, situación que tiene que soportar un pueblo agredido constantemente, ya varias décadas sufriendo esta agresión, que es constante y recurrente, ¿no? Es constante y recurrente de esta fuerza racista, colonialista e imperialista que es el Estado israelí actual. Bueno, eso para el plano internacional. También justamente siguen las revueltas en Colombia, sigue los enfrentamientos y sigue la agresión del gobierno burgués del Duque sobre la población civil. Nos llegan como en todas las por suerte por las redes sociales, nos llegan videos, nos llegan testimonios de muchos pobladores, trabajadores que siguen en la lucha, que siguen enfrentando el poder dictatorial de este gobierno del Duque, ¿no? Que ha intentado en menos de un año y medio de gobierno se sucesor del mandato de Uribe ha intentado imponer reformas laborales, tributarias, de pensión, de sanidad, que apuntan netamente a desproteger a las masas populares, que apuntan a concentrar el capital en las grandes corporaciones, en algunos casos con denuncias de vinculación directa con el narcotráfico, y enfrentando a la población que solamente intenta mantener o recuperar un estándar de vida que es necesario para una vida digna, ¿no? Y bueno, es así como se ha generado una ola de protesta encarnados en estas nuevas generaciones de jóvenes, ya sea estudiantes, trabajadores, pueblos originarios, que han tomado la iniciativa de resistir y enfrentar al poder burgués. Con movilizaciones en las calles, pudieron frenar temporalmente el intento de reforma tributaria que afectaba a toda la población. Y encima se constituyó un comité de paro, como lo llaman ellos. Tuvimos la oportunidad de charlarlo esto la semana pasada con una socióloga, Katy Muñoz, de la zona de Cali, que es donde se ha concentrado, digamos, la gran protesta del pueblo, y donde también se ha concentrado la gran represión a mansalva de las fuerzas represivas del gobierno del Duque, que parece que se ha tomado a pecho su apellido y gobierna como un un noble, un rey que impone su criterio, pero bueno, sabemos que esto no es solamente una imposición personal, sino que es parte de un proyecto político, económico, de la gran burguesía y de la oligarquía financiera internacional en una etapa donde, en una crisis de superproducción del capitalismo, es necesario achicar y aplastar la masa salarial a nivel mundial para que los capitalistas puedan siguiendo acumular su tasa de ganancia, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que nos está pasando. Por supuesto, en nuestro país también estamos viviendo un ajuste permanente y disimulado, ¿no? Lo sufrimos cada día, cada semana, cuando vamos a intentar hacer nuestras compras en los supermercados, ¿no? Vemos cómo a diario y semanalmente aumentan los precios, y fundamentalmente se está ajustando los precios en lo que es el consumo masivo, ¿no? Lo que es alimento, lo que es lo necesario para la vida de la población, ¿no? Ahí donde nosotros vemos el aumento que es imparable, ¿no? Por eso hace que tengamos niveles de inflación del 3,5%, de casi el 4% en algunos casos, en algunas provincias, donde la acumulación que llevamos con los atrasos salariales, con las inflaciones del año pasado y este año, más las devaluaciones que se han ido efectuando, han provocado un retraso salarial impresionante. Eso es lo que lleva a muchos sectores a enfrentar en la lucha por mejoras condiciones salariales. Lo vivimos en esta provincia este principio de año con los trabajadores vitivinícolas. Lo hemos visto en otras provincias, y bueno, vamos a tener la suerte de volver a charlar con los choferes de colectivo de la provincia de Buenos Aires, que están reclamando también un inicial de 100.000 pesos. Lo vimos en los trabajadores estatales de la salud de Neuquén, que vamos a charlar también con ellos para que nos comenten cómo fue el arreglo final. Y también los trabajadores del Citrus en Tucumán, que han llevado una lucha bastante importante, muy silenciada, poco publicada, de casi más de un mes, también una vez que se había cerrado la paritaria anual, en forma autoconvocada resolvieron retomar la lucha y seguir reclamando por una mejora salarial de acuerdo a la conveniencia y necesidad de los trabajadores. Esto mismo pasó en Neuquén, y esto mismo está pasando con los trabajadores del volante del AMBA, del Área Metropolitana de Buenos Aires, bueno, que también en forma autoconvocada de las bases y por fuera de la pachorra y pasividad del gremio de la UTA, están llevando acciones justamente tratar de recuperar de las negociaciones paritarias el salario que ellos creen hoy necesario y digno para poder soportar la carestía de la vida en la zona de Buenos Aires. Bueno, por eso también es que vamos a intentar hablar con esos tres experiencias. Posiblemente, si tenemos suerte, vamos a tener la posibilidad de charlar también con alguien de Colombia, todo depende de los horarios. Pero bueno, ese es un poco el objetivo, ¿no? De tratar de mostrar una nueva forma de... mejor dicho, no es una nueva forma. Es cómo los trabajadores, ante la imposibilidad y ante la complicidad de las direcciones burocráticas con las empresas y con las políticas de gobierno, ya sean provinciales o nacionales, empezamos a buscar alternativas de organización y de lucha. Así que, bueno, en eso va a centrar nuestro programa de hoy, y esperemos que sea del agrado de todos los que nos escuchan. Con esto terminamos la presentación y vamos al primer corte. Par la misère, mais leurs yeux brillent encore. Enfants du soleil ardent, enfants des favelas, enfants. fond de la révolution, au fond des barrios de Caracas. Ils sont notre trésor, notre richesse, notre espoir. Notre seul et unique bonheur, une seule minute chaque soir. Le plus beau jour est celui qui nous éclaire. Notre plus beau jour c'est eux, chaque jour on en fait la prière. C'est pour eux qu'on se lève, pour eux qu'on reste debout. Quand le présent ici-bas voudrait tous nous mettre à genoux. Nuestros niños, nuestro día siguiente. Para ellos vamos a luchar siempre. La unidad, nuestra fuerza, nuestro sol. Bueno, volvemos con más de la chispa que enciende la voz del pueblo. Y bueno, como dijimos, estamos compartiendo y acompañando estas experiencias de lucha de nuestra clase trabajadora a lo largo y a lo ancho del país. Estamos en comunicación con Héctor Cáceres, compañero de la línea 60. Héctor, buenas noches. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo va? Bien, Héctor. Bueno, contanos cómo están llevando este reclamo adelante. Sabemos que lo están haciendo muy de abajo, muy desde las bases, con muy poca participación de la UTA. Y bueno, ¿cuáles son los planes? ¿Cómo se están desarrollando los reclamos, Héctor? Bueno, en realidad se van acumulando los pliegos de reivindicaciones. Todo surge por malas condiciones de trabajo en pleno de pandemia. No, al no estar catalogados como esenciales para trabajar, pero no para la vacunación, y al no cumplirse los protocolos y correr riesgos constantes de contagio, hacen de que, bueno, era necesario salir a solicitar la vacuna o unos protocolos acordes a lo que se está pasando con el tema de la pandemia. Como no tuvimos respuesta, bueno... Y además no tuvimos respuesta de hace 8 meses con el tema de paritarias, habiendo firmados 5 paritarias seguidas a la baja. Esto se acrecentó con 8 meses de atraso, se acrecentó de que estamos por abajo de la línea de la pobreza, los choferes de colectivo. Bueno, esos dos puntos fueron los iniciales para salir a reclamar. Y bueno, sí, es muy de abajo. Se tomaron estos ítems para arrancar a reclamar, porque era muy urgente. Se van sumando más pliegos, como más reivindicaciones, como el derecho al cupo femenino, la equiparación con técnica y administrativos, que ellos están cobrando 50.000 pesos. Se van sumando muchos ítems, y bueno, como para asegurarnos de que sea una construcción horizontal a comparación de la burocracia, que es vertical. Bueno, se hace en distintos cortes las asambleas correspondientes, donde cada trabajador de cada línea puede venir a hablar, proponer, discutir, debatir, y se vota al final y se siguen los pasos a seguir. Por eso no te puedo asegurar los pasos a seguir hasta que no se debata. Claro. Héctor, entonces, a ver, aclárame. ¿Se hace paro de transporte o directamente se toman cabeceras, se hacen asambleas y se hace corte de ese tipo? No, nosotros propusimos primero, bueno, salir a hacer unas pegatinas por el tema del aumento. Después, bueno, se fue atrasando unas pegatinas de ficha, ¿no? Llamando a salir a reclamar. Y en realidad lo que se está haciendo es los cortes de puentes neurálgicos a la ciudad de Buenos Aires, con una autoconvocatoria de choferes que quiera venir a reclamar. Claro, bien. Y ahí en los cortes se hacen las asambleas correspondientes. Ajá, muy bien. Muy bien, y ahí es donde han ido engrosando este petitorio de reclamo, ¿no? Porque, como me decís, empezaron por algunos temas y se fue ampliando. Y se van ampliando, sí, porque es un deterioro, en un tema sindical, la clase es un deterioro durante largos años, un abandono total, han apreciado, y claro, hay mucho enojo, mucho malestar, se trabaja muy molestado, las patronales cada vez más grandes, concentrando prácticamente monopólicamente todas las líneas de colectivos, las hacen cada vez más fuertes, y esas empresas están acostumbradas a no cumplir ningún derecho laboral. Claro. Entonces, se fue ampliando en los últimos años y, bueno, por ende se va ampliando el pliego de reclamos o reivindicaciones. ¿Estas empresas son DOTA y Transmetropol, una cosa así, puede ser? Esas son las dos más grandes, sí, una publicación. Ajá. Y ahora, está bien, y a todo esto, ¿cómo juega la UTA? Porque también vos me decís, bueno, son las que tienen poder, concentran, como y no respetan ninguna legislación laboral. ¿Cómo el sindicato, o sea, con complicidad del sindicato, o cómo es el tema? No, seguramente porque no tienen respeto de ningún tipo, más respeto de ningún tipo. Así que seguramente que es así. El tema, bueno, de ahora de la vacunación, se manejan, y el tema salarial se manejan por la vía burocrática, esperando que se resuelvan el Ministerio de Trabajo. Bueno, pero como no llegan a buen fin ninguno de los dos ítems que urgentemente necesitamos, claro, la gente desbordó y, bueno, está saliendo a reclamar abajo. Y sí, bueno, eso yo creo que es lo positivo, ¿no? O sea, no esperar a que esta gente se sacude el polvo a ver qué hace cuando los problemas son urgentes. A mí me comentaban de que uno de los reclamos, que es que se haga como un blindado al chofer para no tener contacto con el usuario, por supuesto. ¿Eso es viable, es posible, se está haciendo? cuando arrancó la pandemia, la línea 60, como era todo muy nuevo, prácticamente tuvimos que poner nuestro propio protocolo, estudiando el puesto de trabajo del chofer y cómo se trabajaba, planteamos la denuncia del sindicato. El sindicato lo mandó tal cual como nosotros se la solicitamos a la Secretaría de Transporte, y se implementó en la primera parte del protocolo que estábamos llevando con el día 60. Sí. Cuando se levantó en verano, o sea que los trabajadores del día 60 hicieron prácticamente el protocolo para el transporte en la primera parte del pandemia. Cuando se levantó en verano, hubo más abierto, y con la segunda de COVID se habían derogado ese primer protocolo. Pusieron un segundo protocolo, que ya no era lo que nos servía, y bueno, ahora ya estamos trabajando en las condiciones de ese momento. Claro. O sea, no solo ha de aumentar la cantidad de casos, los picos de contagios, sino que además ahora nos hacen trabajar con todos los asientos sentados, todos los pasajeros sentados, todos los asientos ocupados y 10 personas paradas. Claro. En un habitáculo cerrado, como es un colectivo, estamos junto a una fiesta clandestina durante todo el día, el conductor. ¿Se entiende? Y sí. ¿Y el contagio en los choferes se da o se ha incrementado o todavía no se percibe eso? Nosotros tenemos ahora más o menos un 10% del plantel de contagio, sin contar los familiares, porque ahí se nos hace imposible contabilizarlo. Claro. ¿No? Sí, sí, sí. El 10%, y bueno, ya estamos teniendo 3 muertes por semana en todas las líneas, ¿no? Acá en línea 60, dos en este año, dos choferes muertos. Mirá vos, qué situación, ¿no? Pudiendo impedirse todo esto, ¿no? Mejorando los protocolos generales, como vos decís, no es imposible llevar tanta gente en un habitáculo tan cerrado, tan chico, digamos. Y el tema es cuando se hacen las cosas a media, ¿no? Claro. El Ministerio de Transporte y el presidente, el gabinete y la ministra de Salud te dicen por la técnica nacional a cuidarse, cada uno responsable. Claro. 1.5 metros de distancia, 2 metros de distancia, con barbijo. Nosotros los choferes le decimos al pasajero, le decimos al empresario, che, los primeros asientos no cumplen el distanciamiento social y obligatorio que solicita el Ministerio de Salud, y se te ríe. Claro. Vos llevas a los pasajeros igual, sentados ahí, ¿verdad? Claro. Cosas como así, ejemplos como ese. Sí, sí, sí, sí. Una persona que va a trabajar, un pasajero que es de nuestra clase, porque los que viajan en colectivo son de nuestra clase social. Sí, sí, son trabajadores. Uh-huh. ¿Cómo le explicamos que el hombre no pueda viajar porque ya están ocupados por dicen? Claro. Y sí, Iván. El hombre pierde el presentismo. Claro, y se. Y lo llenamos al colectivo. Arriba con riesgo de contagiarse. Estamos en una situación fea, ¿no? Porque el pasajero de arriba dice: es un mal, vamos a contagiar. Y abajo dice: yo quiero viajar, yo no quiero trabajar. Y estamos así, estamos en esa situación. Y sí, los ponen a ustedes ahí en el. Son el jamón del sándwich, ¿no? A decidir si suben o no suben. La verdad que es una situación complicada, ¿no? Que los obliga, fíjate vos, a esa toma de decisiones que bueno, que no tendrían por qué hacerlo, digamos, ¿no? Y encima. Tengo un ejemplo. Ministerio de Salud nos dice 1.5 metros de distancia entre el conductor, protocolo para el transporte público pasajero, ¿no? Sí. Nos dice el Ministerio de Salud 1.5 metros de distancia entre pasajero y conductor. Bien, está bien claro la norma. Sí. Secretaría de Transporte dice todos los asientos ocupados y 10 parados. Y ya no cumple lo que dice Salud. Entonces claro. Aquí no hacemos caso. Y sí. ¿Y la recaudación cómo es? ¿Por kilómetro recorrido o por pasaje vendido? ¿Cómo es el tema? Me parece que por todo, porque esta gente, el empresario, son una sanguijuela que viven del Estado. No sé por qué estamos subsidiando a empresarios privados, claro, cuando el sueldo de los trabajadores y la renovación de las unidades la está pagando el propio Estado. Así que la verdad que no entiendo, este es el país de la joda. Sí, indudable. Acá estamos pagando a uno que se lleve toda la guita y no brinda el servicio que necesita la gente. Claro. Acá hubo adecuaciones de líneas acá en Buenos Aires, donde cientos de barrios quedaron sin colectivo, solamente para procurar la ganancia del empresario que está ahora de turno. Sí, sí. Ahora, con esto pasó a ser un transporte público. Claro. Y sí, es público teóricamente, es en realidad privado y con las condiciones que impone el privado. Ahora, yo te pregunto, por ejemplo, está bien, se hace esta restricción de hasta 10 personas para, pero no se aumentaron las frecuencias para evitar el amuchamiento. No, para como solución, lo que nos dieron, no aumentaron la frecuencia, pero como solución nos dijeron, bueno, abran la ventana, aunque sea invierno, abran la ventana si corre el viento por adentro. Claro. Esa no es solución. Y sí, no es solución. Eso ya es un argumento muy vacío de contenido. Sí. Wow. Muy claro. Chanta, muy de chanta eso. Claro. Y encima, ¿por qué? Porque la gente va amontonada igual, ¿no? 10 personas. Imagínense. Viaja usted, al lado voy yo y parado va Salomón. Nosotros somos tres personas. Claro. Es muy gráfico solamente compensar esta situación. Es muy gráfico que donde tiene uno de los tres, se contagia, hay contagio. Claro, indudablemente. Y viaja de todo, ¿no? Y como vos decís también, el compromiso que te pone, porque son todos laburantes, hombres y mujeres, que tienen que sí o sí trasladarse y bueno, y no tienen otra forma, ¿no? Bueno, qué difícil situación. Y en cuanto a la seguridad, Héctor, que eso se ha modificado, ha mejorado, sigue igual, digamos, las agresiones que puedan sufrir los choferes? Siempre fue igual, ¿eh? Nunca bajó, y cuando hay crisis económica se acrecienta más. Claro. Pero no es que nunca hubo una respuesta sobre ese tema. O sea, cuando hay crisis económica aparecen más casos. Claro. Pero no, nunca paró, nunca bajó, ni nada parecido. Claro. Fue igual. O capaz que fue, en todo caso, fue tapado o ninguneado el tema. Claro. Pero cuando, disculpe, no sé si te molesta, pero cuando la prensa salta un tema, ahí aparecen todos los casos del mes. Sí, sí, sí. Y tal el tema, pero si no, no. Claro. Pero no es que desapareció 2 años y después apareció 1 año de vuelta toda la inseguridad, claro, en el transporte. Siguen hiriendo a choferes, siguen hiriendo, cortándonos los dedos, siguen robándonos. Claro. Eso nunca pasó, nunca paró eso, siempre siguió. Nada más que, bueno, o llega al público para que se entere o no llega. Claro. Pero que nunca paró. Y sí, eso también respondería un poco esa idea de blindar el habitáculo del chofer. O sea, también para evitar este tipo de agresiones que puedan poner en peligro también su vida, ¿no? La solución es social, no es... Está. Por más que me pongan en una cabina súper blindada a manejar, sí, los pasajeros siguen estando indefensos, el ladrón que tiene que salir a robar, roba la mayoría por necesidad. Claro. Es una solución, miren, lo social, ¿no? De educación, un tema de educación. Y sí. Mirá vos, ¿no? ¿Cómo se refleja en un medio, ¿no? En el transporte, toda esta crisis que tenemos, ¿no? Como, como sociedad, ¿no? Esta situación de que aumenta la pobreza, aumenta la indigencia, que hay un ajuste permanente que nos hace a todos los trabajadores tener salarios atrasados. Ustedes están reclamando hoy 100.000 pesos de básico. Sí, porque vienen paritarias a la baja y bueno, y venimos 4 o 8 meses, igual somos bastante austeros, porque acá la canasta básica está en 92.000 pesos. Claro, están ahí. No hay que, estamos queriendo la canasta básica, sí, sí, sí. Porque nosotros 100.000 pesos es la canasta básica, no estamos ni siquiera pidiendo, pero a los 63.000 que estamos cobrando un conductor, claro, más los descuentos, sí, sí, es claro, un alivio llegar aunque sea la canasta básica. Claro. Estamos pidiendo tener una canasta básica, no estamos pidiendo más. Cuando un conductor le piden 1.000 requisitos, cada vez más, y cuando se nos condena por haber un accidente de tránsito, se nos condena como profesionales, claro, a nosotros nos condenan como que fue un hecho fortuito. Sí. Como somos profesionales, cualquier juez te dice, no, vos sos profesional, vos tenías que haber actuado de esta manera. Así que bueno, ya no tenés excusa, vos tenés un carnet y 2 registros profesionales, 2 licencias conocidas profesionales, y no le podemos ir a la excusa, no, fue un hecho fortuito, se cruzó una persona. No, nosotros nos condenan. Claro, te exige más. Y no trabajamos más por 10 años. Claro. Así que, y los estudios de licencia nacional habilitante, y se me parece que no desconozco, no quiero ser irónico, y cuáles son los estudios para ser astronauta, pero nosotros nos piden unos estudios exhaustivos. Claro. Nosotros nos piden que seamos flacos, que no estemos en peso, con masa muscular, que no tengamos presión, que no tengamos diabetes, que no tengamos hígado graso. Tener que ser Brad Pitt para manejar un colectivo, no es así tampoco. Y sí, y encima no te remuneran como un Adonis, encima esa, ¿no? Emilio, sí, te digo la verdad, salgo a juntar cartón y gano 63.000 pesos como si fuera un colectivero. Mirá vos, y sí, eso fíjate vos que se está dando en la mayoría de los rubros, ¿no? La gente está ganando por debajo de la canasta familiar básica. ¿Qué quiere decir eso? Que somos trabajadores pobres en un pretendido país rico, ¿no? Donde los ricos son más ricos y los trabajadores hoy somos pobres. Algunos son indigentes, te digo. Acá hay sectores en Mendoza que están... acá, bueno, está la canasta familiar básica, está en 55.000, ahora debe estar por los 60, y hay sectores que no llegan a los 30 ni a los 40. Sí, es lleno sueldo también de Jujuy y Salta. Claro. Tremendo esa gente, no sé cómo hacen. Es tremendo Santiago del Estero. Sí. Es tremendo, los colectiveros en Santiago del Estero ni siquiera cobran, ni siquiera esa plata, ni 60.000 pesos. Sí, también sabemos que están muchos contratados en negro. Eso es así. En Buenos Aires es así también. ¿Contratan personal así en negro o no? Sí, no, ahora con el tema de la máquina sube es muy difícil el contrato en negro. Ajá. Eso lo fuimos combatiendo en las distintas líneas. Es muy difícil que trabajen en negro. Pero, por ejemplo, en el Plata sí, acá en la zona de Lamba es muy difícil. Claro. Es difícil porque está todo muy... Más control. Más control. Aparte, no pueden escapar con el sistema. Porque tienen que tener libertad de trabajo. Claro. Un poquito alejado, 30 kilómetros de la capital, ya es un descontrol. Sí. Y puede ser que estas mismas empresas, Dota y Metropol, sean también las que controlan transporte en otras provincias, por ejemplo, Corrientes, no sé si Córdoba, pero... Sí, está ampliando el centro del país, sí, saber quién vende más colectivos, ¿no? Si se vende Grande por Dota o se vende Mercedes por la metrópoli. Acá son automotrices grandes, están metiéndose en el mercado. Bueno, acá ni siquiera el pasajero, ni siquiera es el barrio que viaja con ese colectivo. Claro. Acá no, acá este mercado automotriz que está manejando la línea colectiva, una zona estratégica que no está poniendo su paro a este gobierno el año pasado, antes de la pandemia. Sí. Paró la zona de Lamba. Uh-huh. Y mire con el poder que concentra, ¿no? Claro. O sea que me decías que Mercedes le vende a Dota y a la Metropol, ¿quién le vende? Mercedes le vende a la Metropol y Agrale le vende a Dota, que es lo mismo, Ah, bueno. No, yo decía que también, porque el otro día charlando con un amigo también me decía que un poco la burocracia estaba repartida entre estos dos grupos monopólicos. Yo decía, bueno, todo está repartido entre los dos grupos monopólicos, ¿no? ¿Quién les provee? Sí, es así. Es así. Yo, viste, una cucaracha que denuncio esas cosas. Pero bueno, siempre hay una cucaracha como yo que denuncia esas cosas. Sí. Y algún día los trabajadores se van a dar cuenta que somos el salamín de la torta del sándwich y tenemos que despertar. Claro. Imagínate, ¿no? Los millones que maneja esta es una industria, ¿no? Una industria del afano, que primero la provisión de vehículos por las grandes digamos autopartistas, los subsidios que da el Estado, que como para qué lo usan, para pagar sueldos y bueno, y el boleto, que es ganancia pura, ganancia neta de estas corporaciones, ¿no? Y para que estén hasta... Que alguien haga algo, te puedo estar horas aplicando. Con la plata que se traslada al transporte público, al supuesto transporte público que va a ganar un empresariado pagado, con esa plata tendríamos la cantidad de trabajadores en blanco, en transporte, unos 80.000. Héctor, se entrecorta la comunicación. Hola. Ahí te escucho bien. Me decías que con esta... con la misma plata que sale de la arca del Estado en subsidio para el transporte público, si estuviera estatizado, tendríamos el doble o casi el triple, un poquito más del doble, de puesto de trabajo genuino para los trabajadores, para el transporte. Sí. Tendríamos doble cantidad, tendríamos unos 100.000 puestos de trabajo más, genuinos. Pero claro, queda todo en coima, queda todo por el camino, queda para el empresariado y lo dibujan como la bandoguita para el transporte público. Pero en realidad queda todo en el camino. Esto es una joda. Bueno, ahí no te escucho, Héctor. Ahí está. No sé si te estás moviendo. Hola. Ahí sí. ¿Me escuchan? Ahí sí, te escucho bien. No, le propongo como periodista que saquen la cuenta, que me digan cuánto sale de subsidios para el transporte por año y con esa plata cuántos puestos de trabajo podríamos hacer para el transporte si estuviera estatizado. Claro. Y seguro que sería otra cosa y sería más eficiente, quizás tendrían mejores sueldos, pero bueno, sabemos que eso hoy en esta sociedad, en este sistema tan depreciado, tan capitalista, ¿no? No podemos solamente con la lucha y el esfuerzo y el reclamo podemos llegar a ir arrimando algunas posiciones. Bueno, Héctor, la verdad que ha sido una buena charla, muy interesante lo que vos decís. Por lo que yo tengo entendido, toda la semana van a estar haciendo estas acciones, más allá de lo que resuelvan las asambleas, pero un poco el plan que hay es ese, ¿así es? ¿Cómo? que todas las semanas van a estar haciendo acciones con asamblea. Dentro de un rato se define la próxima acción, ahora por Zoom, viste, por el tema de la pandemia. Ajá, muy bien. Pero bueno, pero hay una decisión de que la lucha se tiene que mantener. Hay una decisión de que esto continúe, sí, sí. Pero muy bien. Bueno, Héctor, la verdad que te agradezco mucho la información. Esperemos que, bueno, que puedan arribar a los objetivos que se han propuesto, por lo menos los salariales y lo que tiene que ver con la prevención para esta terrible pandemia que estamos sufriendo, y bueno, y que sigan adelante. A los trabajadores, sobre todas las cosas. Por supuesto. Y con esta metodología, bien de abajo, e incluso pateándole el tablero a la UTA, a ver si se despierta y se pone del lado donde tiene que estar. Ojalá, pero no creo, pero bueno, la UTA somos todos. Los del puente también, los cortadores del puente también están. Por eso. Bueno, Héctor, te agradezco mucho. Buenas noches. Les mando un abrazo y siempre un gusto hablar con ustedes. Gracias, Héctor. Buenas noches. Chao, chao. Bueno, hablábamos con Héctor Cáceres, el chofer de la línea 60 y miembro de la organización gremial de la línea 60, que nos contaba, bueno, desde su posición, la situación que viven los choferes del AMBA, el Área Metropolitana de Buenos Aires, que vienen realizando semana a semana manifestaciones con cortes y piquetes en los principales ingresos de norte, oeste y sur de la provincia de Buenos Aires, en el reclamo de estas reivindicaciones que ya se están instalando, ¿no? Que es un salario inicial igual a la canasta básica para el área metropolitana, que ellos la definen en 100.000 pesos, la vacunación para todo el profesional del volante, y bueno, y medidas de seguridad con respecto más y protocolos más efectivos para el cuidado de la salud de los choferes. Fíjense que en la línea 60, que es una línea muy importante, muy grande, hay un 10% de compañeros trabajadores infectados. Sí, por supuesto. Aparte hay que tener en cuenta las consecuencias de eso, ¿no? Lo que irradia ese trabajador en cuanto a familia, esposa, hijos y familiar cercano conviviente, ¿no? Esta es la situación, ¿no? Los trabajadores dijeron basta, nos organizamos y, como dicen, ahora en un ratito por Zoom resolvemos las próximas medidas a desarrollar. Bueno, con esto nos vamos a un cortecito, vamos con Esteban en los controles de operación y le agradecemos su trabajo profesional miércoles a miércoles. Somos calle, somos barrio, luz temprana en cada pueblo, el temporal y la marea que avanzará grande y despacio hacia otros que golpean y no aceptan que no seas de alta cuna ni palacio, ni te gusten sus ideas. Parados y campesinos por la clase verdadera, por los que de fuera vinimos, porque por ellos vivimos fuera. Nuestra unión nos estropea, aunque busquen dividirnos contra esos que golpean, contra ellos la pelea. Seremos más, seremos más, seremos más, seremos más, seremos más, seremos más, no pasarán, seremos más. Hola, soy yo. Hola, soy yo. Hola, soy yo. Hola, soy yo. Hola, soy yo. Hola, soy yo. Hola, soy yo. Hola, soy yo. Bueno, volvemos con más de la chispa que enciende a los del pueblo. Y bueno, en la presentación del programa hablamos de algunas batallas que han dado los trabajadores a nivel nacional. En algunos casos, superando a sus direcciones gremiales. Y bueno, uno de los conflictos que ha tenido muy poca difusión, salvo por sus propios protagonistas, ha sido el de los trabajadores del limón en la provincia de Tucumán. Bueno, estamos al habla con Luis Lobo, que es un referente de los trabajadores del citrus de Tucumán. Luis, buenas noches. Sí, buenas noches. Escucho muy bajo. Bueno, bueno, dale. Ahí vamos a pedirle al operador que suba mi retorno. Yo te escucho bien, Luis. Ahí estamos, ahora sí. Bueno, Luis, cuéntenos, Luis, ¿cómo fue el proceso? Sabíamos que UATRE había cerrado una paritaria que no conformó a los trabajadores y, bueno, y se empezaron a hacer algunas medidas para revertir la situación. Cuéntenos cómo empezó, cuántos días llevaron con medidas y, bueno, ¿a qué han podido llegar? Bueno, nosotros tuvimos una medida de fuerza de 19 días, en la cual los dirigentes de la UATRE firmaron a espaldas de los trabajadores, como hacen todos los años, las paritarias estas, son socios de tu gobierno, mayormente de los empresarios. Sí. Y bueno, lo que pasa es que han firmado, digamos, ellos dicen que es un 40%, un 40% mentiroso, porque del año pasado ha quedado un 16%, que no habían cerrado, no habían firmado. Bueno, a ellos le llamaban un 40%. Claro. Y si vamos por la vía, que era un 40%, nunca ha sido un 40%. Cuando nosotros entramos a trabajar, le damos cuenta realmente todos los cosecheros que no estamos ganando nada. Estábamos ganando 800 pesos el jornal. O sea, lo que íbamos a laburar, porque nosotros salimos a laburar a las 7 de la mañana, subimos un colectivo, sí, hasta que llegamos a la finca, son tipo 11, y ahí nos hacen de infestar, a veces no. Claro. Y ahí, bueno, nos sentamos a comer, digamos, ahí en la finca, y entramos como a las 12 y media, 1, y laburamos hasta las 5, 6 de la tarde. Ajá. Y estamos volviendo. Hoy, por ejemplo, yo volví a las 7 de la tarde y llegué a mi casa. Y bueno, ese es el sacrificio del limón. Claro. Es un trabajo duro, pesado, porque uno anda muy mucho y estábamos ganando muy poco. Seguimos ganando poco porque nosotros estábamos pidiendo la maleta entera, que de bolsillo nos quede 61 pesos. Claro. No es mucho, porque la maleta entera es de 20 kilos. Pero como ahora la maleta del 20 kilos la han hecho de 10, entonces sería la mitad. Claro. La mitad, entonces, cuando esto saca la paritaria, vale 21 pesos. Cuando lo acá los finqueros están pagando 18, 20, y bueno, nosotros también, esta lucha que nosotros la venimos dando y peleando, la hemos sacado a las dos medidas. Que bueno, eso ya estaba hace años atrás en la tabla salarial, que era de la medida 60-62. Claro. Eso, digamos que se tragaba con destajo, algo así. Y eso se la había sacado al ITNET. Entonces, ya pagaban todo parejo, como que voy a echar caña y me mandan así. El surco vale 200 pesos, supóngale. Ajá. Y eso era lo mismo. Cuando uno lo manda a una cosecha con una medida que se llama un aro, eso, digamos, sí, por ejemplo, hoy cosechamos medida 0.62. Nosotros la pudimos pelear 27 pesos ahora a la maleta de 10. ¿Me hago entender? Sí. Sí, muy bien. Y a la maleta de 10, que es 0.60, esa ha llegado a hoy en la altura tiene que pagar 24 pesos. Ajá. 24 pesos sería. Y bueno, el jornal acá para el trabajador está en 1.300 de bolsillo queda. O sea que no superarían en el mes los 30.000 o 32.000 pesos, una cosa así. Te escucho muy bajito, ¿no? Sí, lo que te digo que con ese jornal diario de 1.300 no superarían los 32, 33.000 pesos mensuales. Algo así, sí, algo así, pero acá, digamos, son pocos la gente que están en blanco, digamos así, que están todo el año. Claro. Somos temporarios de 4 meses, 6 meses, ahí nos tienen enganchados por esa línea en la parte de ese gobierno. Bien. Los empresarios, digamos. Y bueno, siempre hay una disputa. Por ejemplo, ayer nosotros estábamos trabajando y hay algunos cuadrilleros que no quieren pagar, digamos, el ítem que hemos arrancado, el ítem que ya estaba, que es de la medida, no quieren pagarlo, digamos. Claro. Dicen que no, que ellos van a seguir pagando 21 pesos. Pero le digo, si la medida estaba, yo justo no fui porque tuve que hacer una diligencia, pues yo también laburo ahí en una cuadrilla. Acá hay muchas cuadrillas, pasan colectivos, inmensos colectivos que van con gente, van, vienen, van y vienen. Y bueno, ahí en uno de esos colectivos me trepo yo y voy a trabajar. Claro. Soy cosechero, no soy cuadrillero ni nada por el estilo, yo soy cosechero. Y sí. Porque me gusta, digamos, no me gusta tampoco renegar con la gente, porque eso es renegar cuando uno hace una cuadrilla. Claro. Cuando no van el día lunes, ya se ponen tiene cosas. Directamente yo agarro mi maleta, mi tijera y me voy a cortar. Claro. Voy más tranquilo. Sí, yo vi ahí un video también que mostraban que había una finca que estaban ahí intentando cosechar, que había mucho barro, mucha agua, estaban... No te escucho bien. Te decía que había visto un video donde muestran las condiciones a veces en que tienen que trabajar, por ejemplo, un campo todo anegado, lleno de barro, que tenían que andar... Sí, la verdad que no te escucho, te escucho algo de video nomás. Ah. Un montón. Ah. Me está hablando de algunos videos de cosecheros. Sí. El cosechero sufre mucho. Ajá. Sufre mucho porque, comemos tirado en el campo. Claro. Es la vida muy sacrificada. A veces cuando hay compañeros que lo paran 10 minutos, 20 minutos en el bin, no tienen parado ahí porque lleva 2 o 3 frutas chicas. O a veces, cuando amanece mal barajado ahí el encargado, nos hace sufrir. Pero bueno, esa es la vida. El cosechero acá en Tucumán no es lindo. Y bueno, pero estuvieron 19 días de ¿qué hicieron? ¿Paros, corte de ruta? ¿Cómo fue la lucha que llevaron ustedes adelante? Bueno, yo creo que han sido muchos días de lucha, muchos días intensos, porque en parte llegó a reprimir a algunos compañeros, se han sumado a lo largo y a lo ancho de Tucumán. Y bueno, digamos, suponele de 130 kilómetros más o menos de quilombo que hubo en muchos pueblitos, Pamayá, Montero, Concepción, Aguilar y Alberdi, que soy yo, La Cocha, y bueno, para el otro lado está de San Miguel, 30 kilómetros más, que hay Burro Yacú, hay una parte que le llaman El Cajón. Bueno, toda la parte de eso se llama del norte, todos ellos también han salido a pelear porque los changos no estaban ganando nada, estaban ganando 700 pesos, 600. Y yo el primer día que arranqué hice 28 maletas a 20 pesos. Sí. No era nada, hermano, no era ni para la comida que llevaba. Claro. Y digo, no estoy ganando nada. Bueno, digo, los changos les he incentivado que salgamos al paro porque no se estaba ganando nada, hermano. ¿Qué quieres que te diga? Sí. Aquí... Y no hemos podido abrir las paritarias porque realmente había muchos compañeros que bueno, hay cuadrillas que la han dejado, porque aquí son los de la UATRE, que les dicen, mira, si la veo a tal cuadrilla trabajando, la dejamos sin laburo. Y bueno, así la metí presión, había echado que han ido a laburar. Claro. La metí presión, esa es la verdad del milanés, hermano. Acá se manejan de esa manera, acá la gente... Mirá vos, así que en vez de estar a favor del trabajador... Muy bajo, mirá, no sé por qué, si es mi teléfono o el tuyo, pero... Bueno, yo estoy hablando fuerte y me han subido el volumen lo más que se puede. El teléfono celular tuyo, por eso no capto bien las preguntas. Bueno, a ver si me escuchás esto. O sea que la UATRE en vez de estar a favor del trabajador... Debería de ponerlo en altavoz al tuyo, a ver qué pasa, porque... No, me dice que está al máximo, no podemos. Me dice que está al máximo, no puedo levantar más. Hola. Se cortó. Bueno, vamos a tratar de retomar la llamada. Capaz que es la comunicación o es el enlace que... A ver quién nos puede... si podemos terminar y cerrar la nota con... el amigo Luis Lobo, trabajador cosechero del limón en Tucumán, que nos está mostrando un panorama bastante, digamos, deprimente, ¿no? Con respecto a cómo es el trato y la vida del cosechero del limón en Tucumán. Tengamos en cuenta que toda esta producción que ellos generan es para exportación, fundamentalmente. Es uno de los ingresos más importantes que tiene la provincia de Tucumán, las exportaciones del limón. Y bueno, tenemos trabajadores, muy mal pagos, en condiciones de trabajo muy malas, tienen muchas horas de traslado hacia su lugar de trabajo, la finca en sí. Bueno, y ahí me dice que retomamos la llamada. Luis, ¿nos escuchas? Sí, ahí te estoy escuchando un poquito mejor. Bueno, parece que era la comunicación, lo que pasa es que estás tan lejos. distancia, hermano. Y sí, nosotros no te creas que somos la gran radio, o sea, esto es una radio comunitaria, una radio de barrio, y... Entonces los equipos nuestros son muy sencillos también, ¿no? Sí, la verdad de la cosa, como está hoy en el día del país. Y sí, ahora, ¿qué alternativa? O sea, esta lucha autoconvocada de ustedes por fuera del sindicato, ¿se mantiene, se va a mantener? Sí, obviamente que tenemos un par de grupos ahí con los muchachos que todos los días nos saludamos. Bien. Bueno, esto no se va a decaer, nosotros vamos a seguir la lucha, vamos a seguir peleando por el derecho del trabajador mayormente, porque acá el trabajador está, como bien dice, a la deriva. No tenemos representante, no tenemos nada. Claro. Porque te cuento que nosotros, de acá de... Yo soy del pueblo de Alberdi, sí. De la ciudad de Alberdi, y de ahí yo vivo, digamos, un poquito para la afuera, en la localidad Marapa. Bueno, te cuento así a la apurada, ahí tenemos nosotros el chango que trabaja en la UATRE, que sería el secretario gremial, sí, de la UATRE. Vos vas a creer que él mandaba audio a unos muchachos de los cuadrilleros y decía, te estamos esperando a la puerta de la finca, ¿qué pasa que no llega con la gente para que entre a laburar? Claro. Pregunto yo, si él está para defender a los trabajadores, ¿por qué no viene a apurar de esa manera a un cuadrillero? Claro. Yo creo que ahí ellos están mal parados en esa parte. Y porque sí, me da a pensar a mí que él es socio de ahí de... Claro, de la empresa. Está cobrando algo. Bueno, mira, tráeme toda la gente negra y salgamos de seguir laburando. Claro. ¿Entendés? Sí. Sí. Bueno, algo así te explico. Y así hay un montón de seccionales, hay como 20 seccionales, y todos son así, asquerosas. Claro. O sea que los tipos totalmente entregados a los caprichos de la patronal, ¿no? Los de la UATRE. Sí, estamos a la deriva acá, digamos, y bueno, antes había una compañera que era muy, muy pechadora, muy capaz, ella entraba con la balanza a los campos, pesaba las maletas. Las maletas tienen que pesar 10 kilos, ¿verdad? Sí. Y bueno, te cuento. Por ahí, acá, hoy mismo, yo discutí con el cuadrillero, le dije, hermano, esta maleta no tiene 10, esta maleta tiene 12 kilos para arriba, le digo, hermano. Claro. No, pero dice, vos tenés que laburar porque a mí me toca esto. Bueno, mira, ¿qué querés que te diga? Mañana tendría que llevar una balancita y decirle, bueno, muchachos, venga, pesemos la maleta. Nosotros no tenemos quien pese las maletas en el campo hoy en el día. Y sí. A las 4 se ha fumado, ¿no? Y tampoco nos va a entrar en ningún campo aquí las 4 porque los changos están tan calientes que van a entrar con las camionetas y los van a cagar, le van a romper. Claro. Están re calientes todos los cosecheros. Porque no se está ganando un jornal digno. Un jornal para mí, un jornal digno tiene que ser de 2.000 pesos, 2.400 para arriba. Claro. Porque vos te vas a una carnicería, vale 700 pesos un kilo de carne. Te vas a comprar un kilo de harina, vale 600. Azúcar, 60 pesos. 60 pesos, me refiero, un kilo de harina, un kilo de azúcar. Sí, sí, sí. La hierba vale 80, ¿me entendés? Claro. Un kilo de fideo vale 100 pesos, un bote de aceite de un litro vale 130 pesos, y un kilo de pan vale 150, 180. Claro, o sea que está todo caro, y más caro no, se ve la vida, es cara, hermano. Con respecto a lo que se cobra, peor todavía. Sí, hoy en el noticiero escuchaba que en Tucumán había una carnicería que dice que valía el asado de tira 350 pesos. El locutor ahí, más noble, lo escuchamos que hablaba por Canal 10. Sí. Al rato, no ha pasado 20 minutos, parece que lo han hablado y le han dicho, ¿cómo va a decir semejante, boludo? Claro. Que vale 350 pesos kilo de asado, si a donde usted se afirma vale 800 pesos, 700 pesos kilo de carne, amigo. Claro, sí, en todo el lado, ¿eh? Parece que ha hablado como si fuese que, bueno, son canales del gobierno que van a hablar como quieran. Y eso mismo pasa. Por eso es que no se ha conocido mucho de este conflicto. Y son 19 días, son muchos días, ¿no? Claro, lo que pasa es que acá son pocas, mucho más han salido por las radios que por la televisión. Claro. Porque acá las radios, digamos, tienen el ítem para poder hablar para afuera o para por radio. Pero televisión obviamente muy poquito porque son pagados por el gobierno, por la guatra, entonces no sacan. Claro. Y nosotros, esto cuando me tenían la vida, por ejemplo, anterior primero luchamos de fama allá, nos mandó a reprimir, ahí, en un empaque. Sí. Luchamos, estaban haciendo cortes, porque bueno, porque nos den pelota esto. Y después han ido en una finca que se llama El Cholco, en Concepción, ahí también han ido a reprimir. No sé, creo que tengo un video ahí que yo le podría pasar. Bueno, pasame, tengo pasame. Tengo un video ahí, si lo puedo conseguir. Sí. Y yo también tengo un telefonito de un J2. No tengo el gran teléfono porque no tengo la plata para tener un gran teléfono. Claro. Pero bueno, somos cosecheros, hermano, ¿qué querés que te diga? Y así la peleamos. Y sí, que eso es lo que hay que hacer. Bueno, y la verdad que son un ejemplo porque... Digamos que yo estoy en la clase más o menos media... medio pelo, hay otros compañeros que están en la clase más baja, que bueno, ¿qué querés que te diga? Tienen chicos y vos ves que hay criaturas, hay más sufrimiento, porque la criatura te pide pan todo el día, y bueno, claro. Así, hermano. Y por eso los changos han salido a laburar, hay muchos changos que han dicho, bueno, compañero, tratemos de llegar hasta este viernes y levantemos, dice, porque no nos está dando el cuero, chango. ¿Y qué hemos tenido que hacer? Levantar y hacer lo que dicen los compañeros, porque al final no podemos salir solos para las peleas. Sí, pero ahí nos han pasado noticias de que algo han conseguido que mejora lo que había arreglado la UATRE. Claro, lo hemos vuelto al ítem que hemos tenido antes. Claro. Ese ítem estaban, pero como lo del gremio lo han borrado. Claro. Así que lo hemos vuelto otra vez a la tabla salarial, el ítem ese. El ítem que es... es un ítem, digamos, que son medidas. Si yo voy a la finca y te digo cosechame 0.62, ese es un ítem. Claro. Eso ya me están pidiendo un limón para exportación. Sí, sí, sí. Sí. Y si me dan una medida 0.62, también es ítem porque me están pidiendo. Y bueno, después de las dos medidas, eso ya te dicen, mira, sácame el maduro y vamos a barrer ya otra cosa. Claro, claro. Que eso te, claro, vos te, con el otro tenés que tener más cuidado, te demorás más, tenés claro, que... Claro, no, pero acá el limón es que vos tenés que tocar más o menos como un algodón, ¿eh? Claro. Porque que no te, que ya te dicen el golpe, que los ha apretado, claro. Hay que tocarlo así con algodón más o menos, algo así, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Cuando ellos quieren, si no, cuando ellos dicen, bueno, muchachos, póngale. Ellos te esperan que no haya rocío. Pero a veces cuando ellos necesitan el limón, así te lloviendo, te hacen cosechar. Claro. Claro, o sea que... Bueno. No respeta. No sé qué más me quieres preguntar. No, sí, también vi ahí que se había mejorado el Interzafra también, que es un como un subsidio. Mira, que reciben. No, el Interzafra todos los años es un quilombo acá en Tucumán. Yo hace 3 años que no puedo cobrar. Ajá. El plan nacional, que es el Intercosecha. Sí. Y no puedo cobrar el plan provincial, que es un subsidio, porque el gremio este de la Guatre me conocen y me tienen entre cejas y cejas. Claro. Por eso no puedo recibir nada de esos dos, esas dos cosas. Yo soy un tipo laburante que laburo en blanco, digamos, temporada de limón, ¿verdad? Sí. Son 4 meses y no puedo percibir nada porque los muchachos me sacan saldo aceptado para cobrar y ya cuando voy el último mes me hacen boleto, no aparezco. Claro. O sea, te tienen discriminado, y así como vos, a muchos sí, más. Sí, no, así como estoy yo, ¿sabes? Todos los compañeros que tengo, miles de compañeros que no podemos cobrar, y ahí se les llena la boca que hay 35.000 para cobrar, pero ahora sale aceptado 23.000, pero es toda una parte de amigo. Claro. Esto es una burocracia de la mierda que hay en Tucumán con los planes esos. Claro. Y el plan este de el provincial que le llamamos, que es como un subsidio, y la verdad de la cosa es que no sé quién se la queda, ¿verdad? Que es para mí que se la queda el dirigente de la UAPRE. Y sí, lo repartirán entre ellos. Realmente, lamentablemente acá hay un montón de compañeros que no cobramos nada de eso. Mirá vos, la verdad que... Y, bueno. y son 2.000 planes, ¿no? Sí. Y sí. Por 2 meses. 2.000 por 2 meses... Sí. ¿Y cuánto es el salario mínimo vital y móvil? Sí, más o menos, el año este año ellos querían arrancar el subsidio este, bueno, te cuento. Nosotros hemos arrancado con un quilombo, paro de ruta y calle, porque queríamos 2.300 todos los años. Sí. Todos los años una vergüenza. Uh-huh. Y nosotros hemos pedido la tarjeta alimentaria de 3.000 pesos. De 3.000 pesos, sí. Era la tarjeta. A ver, ya te digo bien. Y pedíamos un plan de 12.000 pesos, algo de eso, sí. Uh-huh. Y bueno, el gobierno lo llevó peleando. Algunos compañeros llegan a cobrar 7.000 pesos del plan. Claro, no. Y más la tarjeta esta de alimentaria que ha salido. Sí. Salido, con el dedo han salido los compañeros por cobrar 2.400 pesos. Claro. De la tarjeta. Pero eso no es porque la UAPRE lo ha conseguido, es porque nosotros, los trabajadores, lo hemos conseguido. Sí, sí. Hemos ido, hemos hecho filamos en todas las partes. Cortados de ruta, hemos ido a la casa del gobierno, a la secretaria de trabajo, todo claro. Lo que nos hemos mandado ahí para poder conseguir mi tarjeta. La UAPRE no te consigue nada, ni los trabajadores, ni el gobierno, pues sea buenito, pero decir, hasta lo vamos a tirar algo más para los trabajadores. Claro. Bueno, Luis, la verdad que ha sido bastante explícita tu comentario. Nos queda clarísimo que la burocracia de la UAPRE no defiende a los trabajadores, que la lucha autoconvocada es la que ha llevado a conseguir lo poco que ha conseguido por sobre la paritaria de miseria que firmaron esto, y que bueno, y que van a seguir luchando, así es, ¿no es cierto? Sí, nosotros vamos a seguir al pie del cañón, vamos a seguir y bueno, hasta que se mejore, porque esto no, es vergonzoso lo que pasa acá nosotros en Tucumán, porque tiene un sindicato tan grande como el Aguatre, y debería de representarlo bien a los trabajadores, ya que somos 35.000 trabajadores que le aportamos, por lo menos ellos tienen que decir, no, los compañeros le peleamos para que ganen un buen jornal. Claro. La maleta, que ganen bien los muchachos. Pero no, yo tengo mi sueldo, ya no me caliento, ahí está. Está bien. O bien, tengo mis arreglos por, con las empresas por afuera. Sí, seguro. Saco sombrero. Seguro. Y bueno, la gente que se la banque como pueda. Bueno. Bueno, Luis, te agradezco mucho. Sí. Se nos está acabando el tiempo, así que gracias por el informe que nos ha dado. Esperemos que sigan con la lucha adelante y que mejoren mes a mes y año a año, si es posible. Un abrazo y buenas noches. Buenas noches. Ya sabes, cuando necesite hablar, tengo otro compañero que también estuvo en la lucha y él está representando, digamos, la zona más de corazón de Tucumán, que es William Centeno, que es un luchador de primera. Está un poco bueno. Luchador de primera porque se lo hemos bancado sin laburar 19 días y la verdad que a uno ya se le estaba dando las costillas con el cuero y no tiene que salir a seguir laburando, ¿qué va a hacer? Pero muy bien. Bueno, Luis, lo tenemos en cuenta para un próximo llamado. Un abrazo, Luis, buenas noches. Hasta luego. Chau, chau. Bueno, hablábamos con Luis Lobo, uno de los trabajadores cosecheros tucumano de la industria del citrus, ¿no? Del limón. Como decíamos en el entrecortado que tuvimos, hoy esta industria que se produce a partir del campo con la producción de limón se ha convertido en uno de los principales ingresos económicos de la provincia de Tucumán. Y por supuesto, como en muchos otros lugares, estas industrias florecientes se valen de estas situaciones, ¿no? Sueldos de miseria para sus trabajadores, condiciones infrahumanas para poder desarrollar y, bueno, una representación gremial traicionera que solamente piensa en los beneficios propios personales y la de sus socios patronales. Bueno, con esto terminamos este bloquecito y vamos a un corte. Bueno, seguimos con más de La Chispa, que encienda los del pueblo. Y bueno, vamos a seguir con otra experiencia de lucha autoconvocada, que también en su momento se llegó a superar lo que la burocracia sindical había pactado. Estamos hablando de los trabajadores de la salud de la provincia de Neuquén y vamos a charlar nuevamente con Juan, compañero amigo de la zona. Juan, buenas noches. Hola, buenas noches a ustedes y a toda la audiencia. Saludos, bueno, a Mendoza por allá. Bueno, gracias, Juan. La verdad que, bueno, cuando las luchas son ejemplares, nosotros nos interesa estar al informado y al tanto. Bueno, contanos, ¿cómo se resolvió el tema? Supimos que hoy han vuelto también a la movilización. Aparte, te saludo, no sé si sos enfermero o no, hoy es el Día Internacional de los Enfermeros. Así que si no lo sos, bueno, para tus compañeros que están en el movimiento autoconvocado, un gran saludo desde acá. Sí, bueno, muchas gracias. Sí, yo soy enfermero y dentro de los enfermeros estamos dentro del grupo de los autoconvocados. Y bueno, como en todos los sistemas de salud, enfermería tiene mayor número de personal. Entonces, bueno, nosotros somos dentro de todo un protagonismo, tenemos dentro de los autoconvocados por ser la gran cantidad de enfermeros los que estamos dentro de esa organización, digamos. Claro. Así que bueno, sí, hoy en el Día Internacional de la Enfermería nosotros convocamos a una marcha acá en Neuquén Capital con una conferencia de prensa en la cual hablamos justamente de esto, ¿no? De la persecución que sufrimos de parte del gobierno provincial con descuentos de 17 días de descuento a todos los delegados, incluido yo también, que significó más de 40.000 pesos. Llegamos a cobrar 10.000, 20.000 pesos de salario, o para hacer un redondeo. Uh-huh. Y bueno, se nos abrieron causas penales por los cortes de ruta y sumarios, así que por eso seguimos de paro. Votamos hoy en la interhospitalaria un paro para el martes y miércoles que viene, en la cual nos vamos a movilizar a la legislatura, donde allí diputados opositores nos van a recibir para pedir el cese de los sumarios y la devolución de los días de descuento que nos hicieron por el paro, ¿no? Claro. Contanos, fueron varios días. Nosotros cuando hablamos, ustedes llevaban casi 12, 13 días la última vez que hablamos. Después creo que se estiró una semana más. Pero llegaron a algún acuerdo mejorando la paritaria que habían firmado ATE y UPCN. Sí, esto fue superado con el gobierno, digamos, y el sindicato de acá, de ATE, porque en realidad nosotros fuimos protagonistas en el sentido de que el medio de presión que utilizamos, los cortes de ruta, sabrán ustedes el corte en Vaca Muerta que le generó pérdidas millonarias al Estado y a las empresas petroleras. Logramos que la burocracia sindical se sentara a dialogar con el gobierno. Nosotros, como seguíamos con la medida, cabe aclarar que para esto ya llevábamos casi 2 meses de paro, 60 días. Mirá vos. Cuando se ofrece un 53% hasta el año que viene, cada 2 meses un 5% y llegará al 53% para el año que viene. Fue rechazado por nuestras asambleas, entonces obligamos nuevamente al gremio de acá que se sentara a achicar esa brecha y se logró que el 53% de aumento al básico se diera fraccionado en 2 meses hasta diciembre de este año. Ajá. Así que bueno, ese fue un logro de los autoconvocados, de ahí ya decidimos levantar los piquetes, quedó solamente un piquete de Villa Langostura por el tema de los atrietes, la persecución a los delegados, los descuentos, los sumarios. Sí. Y lo mantuvimos lo más que pudimos, lo que pasa que bueno, después el gobierno abrió otra alternativa para los camiones que venían desde Chile, en Pino Hachado, por acá cerca de la provincia, entonces ese piquete como que quedó en la nada. Claro. Y decidimos levantar, teniendo en cuenta también que ya teníamos la segunda ola de pandemia encima. Entonces, bueno, fue una lucha muy dura contra la burocracia sindical, contra el gobierno. Lo que teníamos a favor, bueno, que estábamos apoyados por la población de Neuquén, porque cada marcha que hacíamos la comunidad nos apoyó. La comunidad mapuche también, que habita en esa zona, claro, que es una comunidad, bueno, indígena, pero en su gran mayoría son dueños de esas tierras. Entonces ellos colaboraron con los piquetes con nosotros, les cerraron las puertas y las tranqueras a las petroleras, entonces no podían ingresar. Y la verdad que fue una lucha muy dura donde el gobernador nunca vio la cara, jamás, inclusive terminó el conflicto y él ni siquiera se sentó a negociar con los trabajadores de salud. Claro. Bueno, y en esta ola de pandemia hoy denunciamos que seguimos con la falta de elementos. Acá en Neuquén se están dando 600 casos de COVID por día, en estos últimos días ya se registraron 1.200 entre ayer y hoy. Ya estamos en los 1.200 de contagios de COVID, con camas al 100% de ocupación en las terapias intensivas. Ya no hay lugar donde colocar los pacientes. Yo trabajo en un servicio de ambulancia prehospitalario que se llama CIEN, Sistema sí. Integrado de Emergencia en Neuquén, que para que se den una idea, es un sistema prehospitalario muy similar al del SAME. Está dentro de salud pública, somos trabajadores de salud, pero realizamos un trabajo distinto, ¿no? Con médicos, enfermeros, chofer, y hacemos todo lo que es atención prehospitalaria, estabilizar al paciente y dejarlo en los centros asistenciales. Uh-huh. Lo que denunciaba yo justamente, que estamos con falta de insumos, el oxígeno llega tarde. Yo pedí a las autoridades que tomaran cartas serias en el asunto, porque esto se va a levantar a un 100%, como venimos, de contagios en la ciudad y de pacientes que se van a agravar en esta situación, y ya no hay camas directamente, ni en el sector público ni en el sector privado de Neuquén. Entonces, es muy perverso esto de que el gobierno no se ha puesto a disposición, no ha hecho un plan de contingencia desde el año pasado hasta hoy. Entonces, lo que tenemos nosotros, y no queremos pasar por esas situaciones, es tener que atender los pacientes de 4 a 6 horas en una ambulancia, cuando en realidad no es el medio adecuado, ¿no? Claro. Y aparte porque el virus está circulando y corremos riesgo también los trabajadores de contagiarnos. Claro. Entonces, hoy la situación de la provincia es muy grave. Estamos al límite, trabajando. Los terapistas han renunciado al sistema público de salud por los bajos salarios. Entonces, tampoco tenemos profesionales especializados, porque para trabajar en terapia hay que tener una especialidad, no cualquiera maneja un respirador. Sí. Tanto enfermeros como médicos, digo, ¿no? Sí, sí, sí. Esto ha sido por los bajos salarios y, bueno, un despropósito en una provincia tan rica, llena de petróleo, y que el gobierno no tiene ni la mínima intención de invertir en salud. Claro. Así que, bueno, la población de Neuquén está en riesgo, eso lo hicimos conocer hoy, y seguimos con nuestro plan de lucha. Ahora, qué incoherencia, ¿no? Esto, ante la emergencia sanitaria que hay, ¿no? Que se persiga y se intente indisponer a los trabajadores de la salud es terrible, ¿no? O sea, sobre que hay una situación de crisis, agravan la crisis con estas persecuciones que vos me decís, con estos intentos de sumarios. ¿Se han suspendido a los compañeros que participaron en la lucha? No se los ha suspendido, se los ha intimado con sumarios. Tenemos cerca de 50 sumarios, enfermeros de distintos sectores y personal de salud, entre ellos no enfermeros también, sí, que han participado de los cortes, con denuncia penal por los cortes de ruta y sumarios administrativos. Más allá de que nuestra lucha fue legítima y legal, porque nosotros conseguimos un amparo a nivel nacional por APE Nacional. Claro. Que, digamos, es oposición a la burocracia sindical que hay acá de AT Provincia, sí, que es Quintriqueo, quien firmó ese mísero 12% en el mes de marzo con el gobierno. De ahí fue que generó tanta bronca que nos levantamos como autoconvocados de varios sectores y fue un paro histórico en la provincia, nunca visto. Yo llevo 30 años trabajando en el sistema y nunca se vio un paro tan grande de estas dimensiones, y con la lucha y el apoyo de todas las organizaciones, de la comunidad, de distintas agrupaciones y sindicatos opositores a la burocracia de Nación, que nos han mandado para nuestro fondo de huelga. Uh-huh. Entonces, desde Buenos Aires, La Plata, bueno, de muchísimas provincias, la verdad que hemos recibido tanto apoyo y nos sirvió de una inyección de fuerza, porque hubieron momentos que la pasamos muy feo en la ruta. Claro. Teníamos carpas solamente, a veces se llovía. Sufrimos todas las inclemencias del tiempo, pero bueno, nos fuimos turnando, no le aflojamos y logramos que por lo menos hoy tengamos un aumento al básico. Claro, el gobierno justamente reacciona porque no quiere que se levanten otros autoconvocados y que esto no sirva de precedente en ningún lugar del país. O sea, quieren que sea todo dentro de esa cobertura, ese paraguas sindical. Más allá que nosotros autoconvocados, hay compañeros afiliados a distintos tipos de gremios. Acá hay como, sí, 5 gremios en Neuquén Capital. Ah, mirá vos. Está en la provincia de Neuquén, perdón. Ajá. Está el gremio de los enfermeros, el gremio de los médicos, sí, está ATE, está UPCN. Claro. Son varios sindicatos. Pero los autoconvocados nos declaramos por fuera del sindicato con un aval nacional. Y bueno, eso fue lo que tuvo más fuerza, digamos, porque pasamos por adelante, por encima de la burocracia, y los obligamos a sentarse con el gobierno y a pedir lo que nosotros pedíamos, porque claro, si no, no levantábamos los cortes. Así que bueno, la verdad que muy orgulloso, el sacrificio valió la pena, y bueno, muchos compañeros de muchos lugares nos preguntan, y bueno, nosotros vamos a conocer nuestra experiencia. Pasa que jugó también a favor que todavía no había llegado la segunda ola de pandemia acá en Neuquén, entonces nos dio para las marchas, claro, para las movilizaciones, para organizarnos y demás. Si no, hubiese sido muy difícil llegar a lo que llegamos. Y sí, porque se habrían encontrado con una situación de exigencia laboral superior. Ahora, también lo importante acá es el apoyo de la población civil, las comunidades mapuche, y que también en algún momento jugaron a favor de ustedes los transportistas, los camioneros, ¿no?, y los petroleros. Eso también fue así, ¿no es cierto? Sí, eso totalmente, porque los camioneros, nosotros decíamos, ¿no?, como para darte un ejemplo, nosotros decíamos, si los camioneros hubiesen estado en contra de salud, imagínate vos que llegamos a tener 10 kilómetros, no 10 cuadras, 10 kilómetros de camiones parados. Sí. Y estuvieron, en el primer tiempo, estuvieron parados 8 días. Y fueron abandonados totalmente por el gremio de camioneros, más allá que Moyano envió un video que se hizo viral, que apoyaban a la lucha de salud y que no nos atacaran, pero los dejaron tirados en la ruta. Dejaron tirados realmente a los compañeros. Sí. Nosotros en los piquetes compartíamos la comida con ellos, les dábamos agua. Más de uno se descompuso de los camioneros. Fue una situación muy triste. Nosotros como trabajadores de salud los fuimos a atender, les brindamos alimento, como te contaba, y atención, claro, médica también, porque entendemos que son laburantes como nosotros. Ellos tampoco ganan un gran salario, tenían congelado el salario desde el año pasado, nos comentaban, entonces apoyaban nuestra lucha. Hubieron algunos focos dispersos, sí, de algunos camioneros que reaccionaron violentamente, pero no llegó a mucho más que un enfrentamiento en Añelo, que duró poco porque se levantó el pueblo de Añelo, fueron todos a la ruta y tuvieron que calmarse, porque era un grupo minúsculo, no serían más de 50. Entonces, bueno, también ellos entendieron que somos trabajadores igual que ellos, que fueron abandonados por su sindicato, y recibimos el apoyo de ellos, y después que pasó el tiempo, bueno, fuimos flexibilizando y los dejamos ir a los camiones vacíos que salían de las empresas, los dejamos que retornaran a su hogar. Claro. Y lo que no dejábamos era justamente que entraran los camiones con, para carga, con materiales para seguir produciendo en las empresas. Claro. Ese era el objetivo. Está bien, muy bien. Bien, qué experiencia, ¿no? La verdad es que cómo abarca todo, ¿no? Aparte, también hay que tener en cuenta, según lo que he podido informarme, es que este aumento, esta mejora en el aumento que ustedes consiguieron, se hace extensivo a todos los trabajadores estatales de la provincia, de las otras, sí, reparticiones. Empezó como una lucha de salud y el gobierno se ve obligado a darle a todos los estatales de Neuquén, que, bueno, no tengo más o menos el cálculo, pero debemos ser 30.000 descontando los docentes, porque los docentes son otra cantidad importante. Sí. Pero, bueno, logramos con esta lucha que se extendiera a todos los trabajadores estatales, como bien vos decís. O sea que todo el mundo agradecido con nosotros. Fuimos denominados los elefantes porque justamente el dirigente de acá dijo que nosotros no teníamos una cobertura gremial. Entonces no teníamos forma, decían, no sabían si agarrarnos de la trompa o de la cola, entonces nos denominamos los elefantes. Y así, bueno, con este sobrenombre nos hicimos más fuerte y aún seguimos en la lucha, y te puedo decir que hoy en la provincia de Neuquén somos la única organización que le sigue dando pelea al gobierno, que sigue denunciando la faltante de insumos, de personal, que sigue diciendo la ausencia del gobierno en esto de no aportar para salud pública lo que realmente necesita, el abandono hacia la población y bueno, los negocios que tienen con las petroleras. Claro. Entonces, bueno, el pueblo nos aplaude, nosotros ahora decidimos flexibilizar la medida porque venía con paro por tiempo indeterminado, pero ahora estamos largando 2 paros por semana más o menos, hasta que se caigan los sumarios y las denuncias penales y se nos devuelvan los días. Claro. Fue una persecución directa a los delegados. Ellos soy uno de ellos por recibir todo este tipo de causa y aprietes, pero bueno, entendemos también que es ilegal porque un paro está dentro de la Constitución, que tenemos derecho a huelga todos los trabajadores. Entonces, una persecución directa del gobierno, y bueno, acá está muy mal parado con todo esto, porque pues, imagínate que la población nos quiere mucho, porque saben que nosotros somos los que brindamos cuidado. Se enferman, no solamente en esta ola de COVID, sino durante todo el año. Claro. Y el año pasado, de haber trabajado en condiciones pésimas, donde en mi sector somos 100 nosotros, la cantidad de personal del sistema de emergencia. Se contagiaron 80 compañeros, 20 no, dentro de esos 20 que no se contagiaron estuve yo, gracias a Dios, por suerte, no me contagié, pero tuvimos un médico que la pasó muy mal, estuvo en terapia intensiva, se había hecho viral, y el Estado también había abandonado a la familia, porque cuando la familia fue a pedir resguardo, fue a pedir dinero, porque no les alcanzaba, porque un médico que deja de hacer guardia, como nosotros, cobra lo básico. Claro. La respuesta del gobierno a la familia fue que se buscaron un alquiler más barato, porque justamente la familia había ido a pedir dinero para solventar los gastos del alquiler. Qué chanta. Así que vos fíjate, durísimo. Yo en mi vida, acá, por lo menos en Neuquén, nunca vi un gobierno tan soberbio, tan cerrado, y que no le importe los trabajadores de salud. Y sí. Realmente es triste, digamos, la situación. Y bueno, esa es la mentalidad de este sistema, ¿no? O sea, ellos son, digamos, ante esta situación de pandemia y esta crisis sanitaria que se vive en todo el país, la mayoría de estos gobiernos está intentando también hacer una lavada de manos, como diciendo, bueno, vos te contagiaste, hermano, vos buscaste el bicho, porque muchos lo están planteando en esos términos, ¿no? Y lo que hay es lo que hay, así que fíjate vos qué crueldad, ¿no? O sea, que se refleja en estas cosas. Bueno, Juan, la verdad que ha sido una lucha ejemplar la de ustedes, ¿no? Tanto por resultados, por los métodos y por la continuidad que le siguen dando, ¿no?, a los reclamos, ¿no? Primero, como vos planteás, parar la ola de denuncias y de sumarios, por un lado, y por otro lado, seguir denunciando la precariedad y la desidia estatal para enfrentar esta pandemia que afecta a toda la población. Tal cual. Nosotros ya hicimos responsable al gobierno de lo que vaya a suceder ahora, que está colapsado el sistema de salud Neuquén, cuando en los años 80 fue ejemplo a nivel mundial, porque bueno, tenemos un sistema de salud que siempre ha sido sustentado, digamos, por la calidad de atención de los profesionales, los trabajadores. Claro. Nada más, porque tenemos pocos hospitales, pero si tenemos centro de salud en cada barrio, eso es lo que le ha dado la atención primaria a la salud y un reconocimiento a nivel mundial. Pero todo eso se va cayendo con el tiempo por la falta de recursos humanos, claro, porque los especialistas se van del sistema público al privado porque pagan mejor. Y bueno, eso es lo lamentable, que se va cayendo el sistema de salud público, que tiene y debe ser gratuito e igualitario para toda la comunidad, y poco a poco eso se va perdiendo. Entonces, bueno, es un problema para la clase media y la clase baja también, porque se ven limitados en sus atenciones, digamos, ¿no? Claro. Hoy, lamentablemente, acá en Neuquén vamos a llegar a un punto, que yo no tengo ningún temor en decirlo, que ya creo que en pocas semanas, no más de una semana más, porque esto ya está colapsado, el hospital de máxima complejidad acá, y el director dijo que quedaba solamente una cama de terapia intensiva, claro, no hay más. Las clínicas privadas están saturadísimas de pacientes COVID, ya te digo, 1.200 contagiados en 2 días. Claro, mucho. Esto ya es récord en la provincia, inclusive pasó lo de la pandemia del año pasado, los números. Pero en cuanto a infraestructura, sigue siendo la misma, los insumos siguen siendo lo mismo. Los salarios, si bien cambiaron, no son los salarios acordes, porque hoy acá la canasta familiar básica está en 70.000 pesos. Claro. Porque Neuquén es caro, en todo sentido. Neuquén, un alquiler mínimo, un departamento chico, sale 30.000 pesos, claro, porque se cobra todo precio petrolero. Sí, eso lo hablamos la última vez. Muy bajos, entonces no coincide. Ajá. Los profesionales, imagínate, si estamos más pagados, mal pagados, imagínate hacia abajo, ¿no? Claro. El nivel de pobreza que hay en Neuquén es impresionante, y todo eso está tapado. se dan subsidios, hay una pobreza extrema en Neuquén. Es lamentable, pero bueno, es en la provincia donde estamos viviendo y donde tenemos un gobierno que hace 40 años gobierna, que es el MPN, Movimiento Popular Neuquino de Neuquén. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, eso es lo lamentable y hoy estamos en esa situación, ¿no? Que se vamos a llegar a un momento que se va a tener que elegir qué persona vive y qué persona muere. Lamentablemente, claro. Es así. Están llevando al extremo la atención. Bueno, Juan, la verdad que ha sido bastante esclarecedor nuevamente tu charla, muy interesante, ¿no? Muy interesante, como te decía, el desarrollo de esta lucha. Me quedó claro lo de los elefantes, que no entendía al principio. Claro. Y la verdad que una lucha ejemplar, que es ejemplar para el resto de la de las luchas que se están dando en el país. Fíjate que hoy tratamos en este programa tres expresiones así autoconvocadas, ¿no? Los trabajadores del limón en Tucumán, la lucha que están llevando adelante los choferes del área metropolitana de Buenos Aires por fuera de la UTA, y bueno, todo con esta vocación, ¿no? De ir superando las direcciones gremiales propatronales y pro gobierno, digamos, en algunos casos. Y con un método de asamblea y decisión masiva de los trabajadores en la toma de decisiones, en la deliberación y toma de decisiones, y bueno, y que está dando resultados, ¿no? Así que bueno, no me queda otra que felicitarlos, alentarlos en la lucha y bueno, esperar que puedan superar toda esta conflictividad tan tan ingrata, ¿no? En esta situación de pandemia. Bueno, muchísimas gracias y a disposición. Estamos acá y seguimos en la lucha. Para cuando quieran comunicarse con nosotros, estamos a disposición. Muchas gracias por la entrevista. Saludos a todos los colegas, a todos los trabajadores y a la hermosa ciudad de Mendoza, provincia muy hermosa que me tocó conocer en algún momento y la verdad que muy linda. No sé cómo estarán los trabajadores allí, pero me imagino que como en todo el país, ¿no? Y sí, peleando. Saludos para todos, y en lo que podamos aportar nuestro granito de arena, pueden contar con nosotros. Bueno, muy bien, Juan, muchas gracias. Buenas noches, Juan. Buenas noches, gracias a ustedes. Bueno, hablábamos con Juan, enfermero profesional de la provincia de Neuquén, delegado también y autoconvocado en una ejemplar lucha que, bueno, que no solamente le significó mejoras salariales para el sector, sino que para el resto de los trabajadores estatales de la provincia de Neuquén, a partir de esta lucha. Pero bueno, que como es justo anunciar y apoyar desde acá, denunciamos la persecución que el gobierno provincial de Neuquén, del Movimiento Popular Neuquino, está haciendo sobre los sectores que se destacaron en esta lucha. Delegados autoconvocados, con sumarios internos y denuncias penales por el tema de cortes de ruta. Bueno, con esto terminamos este bloque, vamos a un corte y volvemos para despedirnos. La sangre. y el corazón se enfurece. ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? Se vuelva cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva, que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda, que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Bueno, volvemos ya para despedirnos. La verdad que ha sido un programa autoconvocado y de plena lucha. Pasando por la gran provincia de Buenos Aires, con un despliegue ejemplar de los trabajadores del volante de las empresas de colectivos de Buenos Aires, del área metropolitana de Buenos Aires, reclamando un salario inicial de 100.000 pesos acorde a la canasta familiar de la zona, y bueno, también con los trabajadores del Citrus en Tucumán, ¿no? Que nos muestra toda una característica tan preocupante, ¿no? O sea, el atraso y la indefección del trabajador con una organización gremial totalmente pro-patronal, pro-gubernamental, que es más, incluso hasta que se sospecha que se queden con los subsidios que justamente han ganado en la lucha los trabajadores, ¿no? Como es el subsidio interzafra o intercosecha, que le llaman, y que, bueno, y que al antojo de la burocracia unos lo cobran y otros no. Y esta última ejemplar lucha de los trabajadores de la salud de la provincia de Neuquén, ¿no? Que en forma autoconvocada presionaron a las organizaciones gremiales para que se reabrieran paritarias, que después de un arreglo del 12% se llegó hasta el 53%, en cuotas hasta diciembre de este año, ¿no? O sea, y que a su vez sirvió también para que elevara y se hiciera extensivo a otros sectores de los trabajadores estatales de la provincia, ¿no? Bueno, yo creo que eso es lo más destacable. Lamentamos, teníamos la intención de poder comunicarnos con gente conocida, amiga de Colombia, así como charlamos la semana pasada, pero bueno, no han dado los tiempos, no nos ha llegado el contacto, quizás lo podamos conseguir para la próxima semana. Y bueno, en todos lados se pelea, en todos lados se lucha, y bueno, y principalmente pasa por la iniciativa y la voluntad de cada trabajador de empezar a romper las cadenas de la explotación y de la miseria, ¿no? Está visto y está cantado y está instalado que la situación en que los trabajadores nos vemos condenados a vivir hoy, con un aplastamiento salarial, responde a un plan muy muy grande, muy que es mundial, ¿no? Lo estamos viendo en las luchas, como dijimos al principio, en casi todo el mundo, de los pueblos que salen a enfrentar la explotación y la superexplotación. Pero también eso viene, o sea, no es solamente, o sea, no se limita solamente a la relación empleador-trabajador, ¿no? Sino que también esto está apuntalado por sectores gubernamentales que benefician exclusivamente a los sectores patronales y por las burocracias sindicales de todos los espectros que terminan siempre jugando en sociedad con las patronales y en contra de los trabajadores. Esto que nos comentaba el compañero cosechero del limón tucumano nos muestra cruelmente cuál es esa actitud de traición de las burocracias sindicales, ¿no? Bueno, esta complicidad de los gremios, de los burócratas de los sindicatos estatales con el gobierno de la provincia, o sea, con sus patrones, también ha demostrado en la lucha de los trabajadores de la salud de Neuquén hasta dónde poco le importa a estos representantes gremiales los ingresos salariales de sus trabajadores, ¿no? O condiciones de trabajo, que es lo que siguen peleando, porque ellos no lo hacen. Bueno, y qué hablar de la nefasta UTA hoy a nivel nacional, ¿no? Que también condena a sus trabajadores a la desprotección, al abandono, al contagio, se los manda a la muerte, porque son contagio seguro, en cada salida, en cada ronda, en cada vuelta de colectivo, ¿no? Y eso se ve no solamente en Buenos Aires, sino también se ve en el resto del país. Pero por suerte, como siempre decimos, está esta voluntad y este espíritu de superación de la clase trabajadora, que se organiza, lucha y da pelea, y bueno, y eso nos alienta en todo sentido para sostener este espíritu que tiene este programa, de que decimos de que cuando esto sucede, cuando esto pasa y se está concretando, es porque hay una revolución que está en marcha. Y así es como lo deseamos y así es como también lo pregonamos. Esto únicamente lo cambiamos cambiando este sistema de explotación, de extractivista, secante y saqueante, ¿no? Como se viene denunciando hace ya muchos años y que nos está condenando a esta indefección como clase trabajadora y como pueblo, ¿no? Estamos condenados al exterminio. Así nos está llevando este sistema capitalista y por eso nosotros decimos que hay que impulsar la revolución y producir los cambios necesarios para revertir esta situación. Bueno, con esto nos estamos despidiendo. Hasta el próximo miércoles. Gracias por escucharnos. Y bueno, será hasta el próximo miércoles. Chao. Puede